Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Marley, entonces hubo muchos festejos en todo el mundo y el festejo más importante que hubo en la Argentina, un show en Luna Park, donde Don Palí, que es uno de los grupos más importantes de reggae de locales, homenajea a Marley o le hace un tributo, invitando no a artistas del género, sino a otros artistas de distintos géneros que de alguna manera ven en Marley un referente o que le sirvió Marley a cada uno. O fue parte de su enseñanza en la música, por eso vienen Ricardo Mollo, carajo, no son dentro del género, no son del género del reggae, son del género del rock, pero sí de alguna manera tienen alguna influencia o un reconocimiento hacia Marley. Y bueno, después Don Palidece, sí o sí, están la música, sí tiene que ver, o sea, hay un bloque que son 11 temas, los primeros 11 temas son todas canciones de Marley con invitados. Y después viene el bloque Non Palidece, que es reggae muy de alguna manera similar a lo que hacía Marley. O sea, similar a su manera y Marley es Marley para los